ha sido un cuarto. Harto, harto, y en su problema siempre estoy. Algo bueno yo les aporto. Harto, harto, y a mí nadie tuvo cuando casa me hacía mucha más falta. Reparto con el TT y reparto si quiero yo con la mama. Reparto con abogado, al fin y al cabo guardo pa' mañana. Pa' la libertad de venir, por la mía ni siquiera na, na, na. Reparto que tanto ni siquiera yo miro si tengo para mí lana. Regalito para un nene, sin llevar yo vida sana. Reparto yo sin freno, no me vendo yo por nada. Primero era la mamá, segundo era la mamá. Tercero era la mamá, la cuarta también tenía mamá. A nadie le faltó cuando ayudé y cuando no tenía sí que faltó. Es que todos están en lo alto. Estoy en alta y a veces en baja, pero solo yo me relajo. Nadie está contigo allá abajo. A nadie le faltó cuando ayudé, cuando no tenía sí faltó. Es que todo está en lo alto. Estoy en alta y a veces en baja, pero yo solo me relajo. Nadie está contigo abajo. Reparto pa' felicidad, pa' la tranquilidad, pero nunca lo grabo. Grabando es humildad, la hace sentir a tu colega un esclavo. Un clavo decían que por el tiempo rápidamente saca otro clavo. Eso es pa' los vagos, yo busco el palo y lo hago. Reparto para no tener, para no sufrir y para no creérmela. Reparto y calculo, no pierdo números sin ir a la escuela. No me enamoro de mujer, amor y atrabaya. Mi madre a mí así me quiere cuando estaba tirado en el barrio. No me enamoro de mujeres, dinero y trabaya. Mi madre si me quiere cuando estaba tirado en el barrio. No me enamoro de mujeres, dinero y trabaya. Mi madre si me quiere cuando la... A nadie le faltó cuando ayudé y cuando no tenía sí que faltó. Es que todos están en lo alto. Estoy en alta y a veces en baja, pero solo yo me relajo. Nadie está contigo allá abajo. A nadie le faltó cuando ayudé, cuando no tenía sí faltó. Es que todo está en lo alto. Estoy en alta y a veces en baja, pero yo solo me relajo. Nadie está contigo abajo. Regalito para un nene, sin llevar yo vida sana. Reparto yo sin freno, no me vendo yo por nada. Primero era la mamá, segundo era la mamá. Tercero era la mamá, la cuarta también te...